Algo que es común a todos los misterios es lo escurridizo de todos ellos. Lo difícil que es coincidir en tiempo y lugar con los hechos, con los acontecimientos de índole misterioso o paranormal. Los investigadores solemos llegar una vez que dichos hechos se han consumado y difícilmente tenemos la oportunidad de presenciarlos en vivo y en directo. Pero gracias a las nuevas tecnologías sí que tenemos la oportunidad de presenciar algunos de ellos y también gracias a la colaboración totalmente desinteresada de los testigos presenciales. Gracias a ellos tenemos acceso a esa valiosísima información de primera mano. Tal es el caso como el que nos ocupa hoy. Hechos realmente escalofriantes y misteriosos, serendípicos, acontecidos en un castillo del siglo XIV, ubicado en un pueblo de la serranía cordobesa, en un pueblo llamado Torre Colgadete, y donde unas cámaras de seguridad, al parecer, graban sombras y luces con apariencia humana que han quedado debidamente registrados. El vigilante de seguridad, don Ramón Asterio, afirma haber escuchado ruidos extraños, susurros, quejidos, y hoy nos acompaña aquí, en Cuarto Trienio, para ofrecernos su aterrador testimonio. Buenas tardes, Ramón. ¿Qué? Qué buenas tardes. Si no me hablaste más alto, vamos mal, ¿eh? Mal vamos. Bien, Ramón. ¿Qué fue lo que usted pudo presenciar? Sí, sí. Gracias, me ha costado, pero sí que he podido aparcar. A ver, Ramón. Sí. ¿Podría usted ajustarse un poco el sonotone? No, gracias, ya me lo he dado. Pero gracias por lo del Danone. Me refiero al auricular. El pinganillo, esto... ¡Hombre! Haberlo dicho antes. A ver, diga. Ahora. Ramón. Ahora. Usted es el vigilante de seguridad del castillo del pueblo, del castillo de Torre Colgadete, ¿no es cierto? ¿Vigi qué? Yo soy el guardia. El guardia. Bien, correcto, Ramón. Dice usted haber escuchado susurros, quejidos, ruidos extraños en el castillo, sí. ¿No es cierto? ¡Buah! Todas las noches y los fines de semana raciendo, tenemos aquí por castillo. ¿A qué cree usted, Ramón, que son debidos? ¿De dónde podrían proceder esos sonidos misteriosos? Hombre, yo creo que lo que da la zona, tanto descampado y tan poca luz que es lo que tiene, pues la juventud ya se sabe. Les pega el apretón y venga, coche para arriba, venga, coche para abajo, Ramón, dime. ¿Cuánto tiempo calcula que llevan sucediendo estos hechos? Buah, pues verá usted, yo no es por desilusionar en parada, pero creo que estas cosas pasan pues desde que el mundo es mundo. Lo que pasa es que antes pues se usaba más la era, en mis tiempos, pero hoy en día un cochecito lo tiene cualquiera y... Ramón. Sí, he oído alguna psicofonía o algo así, pero serendipia. Pero vamos a centrarnos en lo que realmente nos ocupa, en lo que estamos investigando. Sí. Ramón. Sí. Háblenos... Sí. ...de las cámaras de seguridad, Ramón. Buah, pues verá, las cámaras de seguridad estas son unos aparatejos que funcionan, pues las enchufas a la luz... Y son como unas cajas de zapatos, esas que están en las tiendas, pero con una mirilla, pues que... Perdón, Ramón. Sí, dime. Me refiero... Sí. ...a las que hay instaladas en el castillo. Sí. ¿Qué se ha podido ver en ellas, Ramón? ¿Qué se ha podido ver en estas cámaras de seguridad? Esa es muy buena pregunta, fíjese. A mí también me gustaría saberlo. Que el sueño es lo que tiene, que uno se duerme y no entra en nada. ¿A qué se refiere, Ramón? ¿Algún tipo de sopor inducido por el fenómeno? Pues será, yo es que es ponerme a ver la tela y quedarme frito es todo duro, vamos, que aguanto de un minuto, chico, que me quedo sobado a la velocidad del rayo. ¿Me quiere decir, sí, Ramón? Hay que ver, este tío me corta siempre. Que usted sí se pasa, porque nos interesa el misterio, nos interesa la serendipia. Eso es. Los fenómenos paranormales, los motores... que mueven esa irrealidad que aquí tratamos y que queremos alcanzar con todos estos datos que usted nos está proporcionando. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Me quiere decir, Ramón, que usted se pasa la noche durmiendo? ¡Anda! ¡Qué jodido el tío! Vea, y lo dice acusando ahí, y usted, ¿qué es lo que hace por las noches? Mira, la noche es para dormir. A mí ya se me pasó el tiempo ese de andar por ahí en picos pardos haciendo... Pero, Ramón... Que yo ya tengo mujer, Ramón, que estoy casado. Un momentito. A ver, dime. Un segundo, por favor. Dime. Ramón. Sí. Se supone que la responsabilidad de un vigilante de seguridad... ¿De cuál? En fin, de un guarda. De un guarda. Es estar completamente alerta. En guardia. Y dale con lo de la guardia. Joder, guarda. Mire... Yo no es por criticar, que bien sabe Dios que no lo hago por eso, pero que ya me estire usted de la lengua, ya por la miseria que pagan. A ver, si se van a creer que por 4 pesetas van a tener un doctor a los chimbelas, lo llevan claro, pero, porque con la tele me quedo frito, ya lo dije. A ver, Ramón. Sí. Y todo eso de las sombras, sí, todo eso de las luces, todo eso de los misteriosos susurros, los misteriosos quejidos. Esto las psicofonías que se cuelan, que se meten en nuestro programa. Pero si ¿No se da usted cuenta de que esto es un fenómeno que está sucediendo en este instante? ¿Qué es todo eso que hemos podido escuchar de las cámaras, esos susurros, esas sombras que se mueven por el castillo? Nada de nada. Pero ¿Esto lo escucha alguien? Esto... ¿En la radio este? Me temo... Quiero, no se preocupe, esto no lo escucha nadie. En la radio este me pasa a mí que no lo escucha ni Clifford. Ese sería otro de los misterios sobre el que algún día trataremos. ¿Quién se encuentra al otro lado de los aparatos? Eso... ¿Fantasmas? No. ¿Habrá alguien ahí, en el más allá? ¿Y quién lo sabe? ¿Qué nos puede contar usted, Ramón? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué pasa con esas imágenes grabadas, los ruidos? Eso debe ser cosa del señor alcalde. Mire que la cosa está muy mala por aquí, por el pueblo no parece ni un turista desde que lo dejaron los árabes. Y antes se han pasado ya siglos y años y años y nada. No ha habido ni Cristo ha venido por aquí. Así que... De alguna manera habrá que traer gente al pueblo, ¿no? Porque para el pueblo el beneficio son los que vienen de fuera. Gracias, Ramón. En fin. Sí. Queridos oyentes... Pero no ha dicho que esto no lo escucha nadie. ¿Han podido escuchar... Madre. ...el testimonio de un testigo directo del misterio? Buah. De esos hechos que cada día sorprenden al mundo. falacias. Caprichosos acontecimientos sin explicación racional, que aquí tratamos de desvelar. Sí. Y tratamos de desvelarlo tras rigurosas y arduas investigaciones. Eso dice usted. Apasionantes enigmas. Sí. Que solo tienen cabida aquí. En cuarto trienio. Ni me despide ni nada. Bueno, pues sale. Me voy. Va a desaparecer usted cuando yo cuente tres y chasque los dedos. No, me voy antes. Una. Vale. Adiós. Dos. Porque vaya, esto seguramente no lo escucha nadie. No lo escucha nadie de nadie de nadie. Estoy convencidísimo de ello, porque esta radio, vamos, ¿quién pinta aquí según estoy metido de que no lo escucha nadie?